Hola, buenas noches. Hoy es lunes 20 de marzo. Ha entrado la primavera. Estamos en la víspera de la celebración del natalicio de Benito Juárez. Y hoy es un día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí estamos para comentar algunas de las cosas interesantes de este día. Los invito a leer mañana la columna Astillero, en la cual hablo acerca de este asunto del jersey famoso del gran mariscal de campo, jugador de fútbol americano. Bueno, ha vuelto a detenerse la transmisión por Facebook en vivo. Bien. ¿Qué les digo? No sé qué es lo que sucede, pero bueno, en resumidas cuentas, el asunto que hoy más atención ha tenido es el asunto de esta camiseta, de este suéter especial, la prenda deportiva de colección para quienes son capaces de darle un gran valor a estas prendas correspondientes a ciertos juegos, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias deportivas. Quien ha sido señalado como el presunto responsable de todo esto es ni más ni menos que el director del diario La Prensa, especializado en asuntos de nota roja, en manejo policiaco, un tabloide sensacionalista que forma parte de la Organización Editorial Mexicana, fundada hace décadas por Mario Vázquez Raña. El director Mauricio Ortega Camberos debería, según lo que se ha señalado hasta ahora, fue responsable de haber estado en un juego en Estados Unidos y haber sustraído, cuando iba acreditado como cronista deportivo, que no lo era, esta prenda. Sobre eso, pues con justa razón, porque es un hecho pues obviamente llamativo, escandaloso, el que se haya robado esa prenda deportiva, y ahora que se sepa que lo hizo el director de uno de los diarios de mayor circulación en México, porque finalmente los diarios de nota roja, de sensacionalismo, son los que mayor circulación tienen. En ese sentido, se ha establecido y se ha desarrollado la pues un montaje de opiniones y declaraciones que se han montado sobre el hecho real de que hay un hecho delictivo ahí, y desde luego esto embona con el discurso contrario a México que tanto ha estado mencionando Donald Trump. No nos extrañe que en alguna próxima alocución Trump sea capaz de mencionar esto como una confirmación de sus dichos agrios, críticos, adversos hacia los mexicanos. Esto también ha dado pie a oportunismo político de inmediato. En concreto, el exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón Hinojosa, puso un tuit en el cual, pues hombre, se preocupaba y decía que cómo era posible que hubiera este robo y que debería de castigarse al responsable, porque además se le da armas o argumentos antimexicanos. Bueno, yo mismo contesté en otro tuit señalándole que hay muchos mexicanos, Felipe Calderón, que se han robado hasta elecciones y que han actuado contra México y que no han sido castigados. Hay un asunto en el cual yo creo que aquí hay que analizarlo como parte de una estructura carcomida de nuestra sociedad mexicana. Desde luego es absolutamente censurable lo que se hizo con este jersey, lo que hizo el director de La Prensa. Es reprobable, absolutamente. También no deja de ser significativo el hecho de que la policía extranjera, el FBI, con ayuda secundaria y accesoria de las policías mexicanas, hayan encontrado con tal rapidez una prenda deportiva cuando van 30 meses ya casi de que no se encuentra indicios mayores de 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala. Y cuando no se encuentra por ningún lado, por ejemplo, a esa pieza mayor, hablo en términos de volumen, como es el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Todo esto forma parte del escenario de la descomposición nacional, una vocación por el robo que está instaurado en nuestra sociedad y particularmente en los altos niveles de la política y la economía nacionales. Todo está regido por ese continuo saqueo de la riqueza nacional que practican los principales personajes que luego pretenden darse baños de pureza y que señalan, como se denomina la columna de mañana en La Jornada, el Astillero de Mañana, se denomina al jersey, porque al estilo de la narración tan conocida, pues se señala con el dedo y se grita al ladrón, cuando en realidad los robos y los saqueos están continuamente realizados por esta élite nacional. Por aquí me comentan, Alejandra Barral es un ejemplo de corrupción. Pues sí, incluso desde su propia declaración original patrimonial, pues Alejandra Barrales mostraba una discordancia entre el volumen de la riqueza acumulada y el trabajo y los ingresos que ha desarrollado. Ahí estaban indicios claros y ahora hay una investigación hecha por Univisión en la cual se muestra que ella no dio a conocer la propiedad de un departamento en Miami que cuesta casi $1,000,000 y que no incluyó porque formalmente ese departamento es propiedad de una empresa de la cual Alejandra Barrales tiene el 99% de las acciones, que no ha realizado ninguna otra operación más que la compra de ese departamento, lo cual pues muestra muy claramente que hay una predisposición hacia ocultar ingresos, adquisiciones y en este caso bajo una sospecha de un enriquecimiento poco explicable. Dejo solamente una observación que me salta de lo que está sucediendo. Ojalá, con toda la culpa que pueda tener Alejandra Barrales y con todo lo inmoral, lo delictivo que pueda haber en esto, pero me parece que hay un tufo del uso de información para ajustes de cuentas partidistas y venganzas por tratos o arreglos no cerrados con ciertos factores de la derecha mexicana. Hasta ahí lo dejo, pero no quiero dejar de señalar el hecho de que me parece que se está entrando a una etapa peligrosa en la cual se está usando esta información justamente para ajustes mafiosos de cuentas. Hace bien Univisión, hace bien en difundir una filtración, un dato que le llega y que tiene valor periodístico, sin duda. Pero el origen de todo esto, ojalá y me equivoque, pero tiene un tufo ajuste de cuentas mafioso. Bien, sobre otras cosas aquí me comentan en el propio Periscope, utilizan los partidos para favorecer sus bolsillos. Pues sí, esto golpea finalmente la precandidatura de Miguel Ángel Mancera, que es quien puso a Alejandra Barrales en ese lugar y que es quien ha tenido una relación personal, política y ahora institucional con la propia Alejandra Barrales. A ver hasta dónde llega este hilo que se está descubriendo, esta veta, porque esto afecta, golpea específicamente las aspiraciones de Miguel Ángel Mancera y va a generar tal turbulencia dentro del PRD que tal vez sea difícil que se sostenga Alejandra Barrales como dirigente nacional del PRD, y esto puede abrir el paso a una serie de noche de cuchillos largos con mucho golpeteo y muchos reacomodos dentro del Partido del Sol Azteca, cuando hay corrientes interiores que están buscando la posibilidad de acercarse o aliarse con Andrés Manuel López Obrador, se da este proceso que va a descarrilar mucho todas estas cosas. Muchas gracias, gracias por las felicitaciones por la participación de hoy en la mañana en un programa con Carmen Aristegui. También me felicitan por el premio de la Fundación John Reed, que me va a ser entregado el próximo jueves 23 de este mes a las 11 de la mañana en el muy bello Teatro Isauro Martínez de mi ciudad natal, Torreón, Coahuila, donde tendré la oportunidad de reunirme pues con gente de organizaciones civiles, populares, activistas, universitarios de Chapingo y de La Narro, que forman parte de este colectivo que otorga año tras año la presea John Reed, que no es institucional, que no tiene una relación gubernamental, sino que es asignada por estos grupos civiles, sociales, populares. Transmite la entrega del premio, sí, por mi cuenta, esta misma de Periscope, la de Facebook, a ver si logro reinstalar todo. Y en ese sentido, habremos de transmitir la parte sustancial de la ceremonia de entrega de esta medalla John Reed. Me honra mucho por lo que significa John Reed como el reportero que cubrió la Revolución Mexicana desde el flanco villista, la Revolución Rusa, toda la historia de lo que significa el tipo de periodismo que ejerció John Reed. Me honra porque dentro de mi textura y raigambre política e ideológica está el villismo. Yo admiro especialmente al general Villa, y luego también porque finalmente pues es en mi tierra natal, en Torreón, en La Laguna, donde estaré por ahí. Cuídate, Julio, parece que tienes gripe tos. Sí, tengo gripe tos y me la he estado cuidando a base solamente de. Hoy Tomás Mojarro comentó tu premio en el programa de Martínez Serrano. Ah, muchas gracias a Tomás Mojarro. Saludos, astillero, desde Hermosillo, Sonora, que se mejore. Pues en eso voy, pero estoy terco cuidándome solamente con limón, jengibre, miel, propóleo, sin recurrir a los famosos antibióticos. Pero bueno, espero estar bien para el próximo jueves. Hay bots del PAN que si te siguen inhiben que tuitee contra Margarita o Felipe. Pues sí, ya saben que soy víctima de una cascada y acoso de bots y troleadores. No sé exactamente quién los manda. Algunas de sus cuentas promueven a Yunes Linares, el gobernador de Veracruz, a la precandidata Margarita Zavala y al ex ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón. Eso es lo mejor, se lo dice un médico, Edith Luengas. Mejor, tardas más en curarte, pero es mejor. Pues sí, miren. Dos. Ya me voy a poner aquí como curandero popular, como yerbero. Dos limones partidos en pedacitos con todo y cáscara. Lo más que soporte uno de jengibre, le quita uno la cascarita. Miel de colmena, propóleo natural. Digo, porque luego hay alguno que es adulterado. Lo mejor que podamos conseguir. Y a tomar eso en el curso del día, y con eso va uno saliendo sin tanto problema de los antibióticos. Agua y ajo, pues sí, aguantarse y a joderse, dicen por ahí. Un tequila, pues no, ahorita no, porque si no se me cruza. Además, bueno, don Julio utiliza el link de lo que sigue para reportar los bots y los de usted desaparecen. Son buenos estos remedios. Hasta Julio, eres ignorante y malintencionado por criticar al gobierno. La gripe no se trata con antibióticos. No, la gripe no, la infección en la garganta. No, no, no. ¿No tienes fiebre? No. El antibiótico debe ser el último recurso. Abundantes líquidos y reposo complementan su tratamiento. Sí, abundantes líquidos y descanso más de lo que normalmente lo hago. ¿Cómo le fue a AMLO? ¿Dónde? No sé. Ah, hoy estuvo en San Francisco, de verdad que, California, de verdad que no me sé. Yo me aviento el jugo de cinco limones y luego una cucharadita de miel, de verdad. Siempre qué va a pasar con SDP Televisa, pues sigue la alianza, o sea, 50% y 50%. Hoy nos dijo Federico Arreola que la dirección editorial y la dirección general la conserva SDP Noticias y que Televisa se queda con la dirección administrativa, es decir, el cuidado de los dineros y la manera como se va a gastar y se va a invertir. ¿Cómo saben que no tiene bacterias? Pues no. No sé responderle. Le fue bien a AMLO, yo lo vi. Ajo, bugambilia, eucalipto, hervidos. Se agrega limón y se endulza con miel. Pues sí, pero bugambilia no tengo por aquí. Té, jengibre con miel y hierbabuena. Si no se te quita, no sé qué más decía por ahí. Ven a ayudarnos a hacer tamales oaxaqueños, dice Trompeta Esmé. Pues si estuviera mi hija aquí, iríamos con mucho gusto para que aprendiera bien a hacer esos sabrosos tamales oaxaqueños. Té de canela, limón y canela, con eso se cura, sino un té de jengibre y miel. Ve a un médico de verdad, me dice doctor Eric Arteaga. Eso está bien. Arriba la Laguna, sí, arriba la Laguna. Té de canela endulzado con miel, dice F. Silva Martínez, otro periodista asesinado en Veracruz. Pues sí, por desgracia, otro periodista, el primero de la administración de Miguel Ángel Yunes, el número 20 en estos años recientes. Arriola ya salió de la pobreza estilo Inegi. Bueno, pues le ha llovido a don Federico Arriola en todo este proceso de la alianza SDP Noticias. Le ha llovido en críticas, pero en la cuestión económica estoy seguro de que ha de estar muy contento como buen empresario regiomontano. Ya hay sesión de remedios caseros. Pues de todo se vale. Esta es una plática casi, diría yo, de amigos, de compañeros, de gente que participamos en una comunidad en la República del Astillero. Así es que de todo se vale aquí. Aquí AMLO en San Luis Potosí no lo quieren. Julio, ¿ya no subes a YouTube tus videos? No, porque pues estoy atorado, me cuesta. Lo hago yo solo, personalmente, artesanalmente. Entonces, pues tengo que estar, siempre se lleva su tiempecito una cosa y otra. Por autorrecetarse. Te queremos, Julio, dice, yo soy Gaby. Gracias. Pero ¿y nosotros los médicos para qué estudiamos? Pregunta Arana 123. Hagámosle una charla tequilera. Bueno, tequilera, mezcalera, cervecera artesanal y de vinos de mesa. Vino tinto, vino blanco. ¿Cómo ve al candidato de Morena en Veracruz? No, me llueven cebollas y ajos para que me cure ahora sí de la tos. Cada que hablo de estos asuntos de Morena y de las alianzas envenenadas que está realizando, en Veracruz se pretende o se perfila que Morena presente como candidato a la presidencia municipal de Veracruz a un empresario que ha recibido contratos y beneficios de Fidel Herrera y de Duarte de Ochoa. No digo más. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Nel, se echan para atrás, propuse un brindis en diciembre y nadie le entró, dice Bernova. Hasta mañana, que se recupere pronto. Un mezcal medicinal de Guerrero le serviría también. Con unas gárgaras de tequila se cura la garganta. Puedo contactarlo por mail, claro, julioastillero@gmail.com. Felicidades por tu libro y premio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Espero estar con un poco más de voz para la plática de mañana en estas videocharlas astilladas. Como siempre, buenas noches. Un abrazo a todos y gracias.